Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les someten. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Jesús va de camino a Jerusalén y va a pasar por muchos lugares anunciando su palabra, llevando el mensaje de la buena noticia que lo ha traído a este mundo para realizar esta misión. Y entonces, para que le preparen el camino también, envía a estos 72 discípulos, dice el Evangelio, que en ese número están representados todos los pueblos paganos y todos aquellos que van a recibir el mensaje del Evangelio. Como nos anuncia ya el evangelista San Lucas, que Jesús va a llevar el mensaje de la palabra por todas partes. Y entonces manda a los discípulos para que anuncien y vayan preparando el camino y vayan llevando ya también ellos el mensaje de esta buena noticia. También en estos 72 discípulos estamos todos nosotros, que somos enviados también a anunciar el mensaje de la palabra por todas partes, porque ahora también Jesús tiene que llegar a la vida de todas las personas. Jesús quiere llegar al hogar de todas las personas de este mundo, pero para eso necesita de nosotros, y entonces nos envía también, y cada uno entonces tiene la misión de llevar ese mensaje. En el nombre de Jesús somos enviados. Sabemos todos que esta iglesia de la que formamos parte se llama apostólica, también tiene ese título, porque esta es una iglesia que está para salir, para llevar el mensaje del Evangelio. No es una iglesia para encerrarse, sino todo lo que recibe y todo lo que vive, todo lo que experimenta esta iglesia es para llevarlo y darlo a conocer. Entonces ahí también estamos todos nosotros representados, y como Jesús dice, envía, también nosotros estamos enviados para llevar ese mensaje de salvación. Y lo hace Jesús diciéndonos algo que es una realidad en toda época de la iglesia, en todo tiempo, que la mies es mucha y los trabajadores siguen siendo pocos todavía ahora. A pesar de que hay muchas personas que se llaman católicas, los obreros son pocos todavía, los trabajadores son pocos. Es todo lo contrario a lo que pasa en nuestra sociedad. A nivel de iglesia, a nivel de cristianismo, es una gran demanda de trabajo que hay y la mano de obra es poca. En nuestra sociedad la demanda de trabajo es muy poquita y los trabajadores abundan, mucha gente sin trabajo. Y no debería ser de esa manera en la iglesia, porque, como digo, desde el principio se nos ha dicho en el Evangelio que cada uno de nosotros está enviado para realizar la misión de Jesús. Y entonces, si todos llegáramos a comprender esta realidad, no habría esa poca demanda en nuestra vida de querer hacer algo, no estarían poquitos trabajando en la obra del reino. Habrían muchas personas queriendo hacer la obra de Jesús. Por eso la realidad es esa. Y también hoy se nos dice esa realidad para que la pensemos. La mies es mucha. El trabajo de anunciar el mensaje del Evangelio, el trabajo de llevar el mensaje de Jesús, es muchísimo el que hay en la iglesia. Hay muchas personas que todavía no han oído hablar de Jesús. Al decir esto, no es que no hayan oído como normalmente lo entendemos. No han oído hablar de Jesús, es decir, no han tenido ese encuentro personal con el Señor. Porque ahora cualquiera sabe del nombre de Jesús, cualquiera oye de cualquier manera el nombre de Jesús, ciertamente. Pero el vivir esa experiencia, el tener el encuentro personal con el Señor, hay muchísimas personas que no lo han tenido. Y por eso entonces esta mención de la realidad que Jesús hace es actual. Aquí en nuestra comunidad parroquial hay muchas personas que todavía no han tenido ese encuentro personal con el Señor. Y aunque hayan pasado por un retiro alguna vez en su vida, se les ha olvidado esa experiencia que tuvieron, y entonces como que hay que retomar esa experiencia de Dios en sus vidas, y ahí entonces está el gran trabajo. La mies es mucha todavía ahora en este tiempo, y con mucho dolor Jesús reconoce esa realidad. Los trabajadores son pocos, igual en todas las comunidades los trabajadores son pocos. Muchos tienen que multiplicarse, de los que están trabajando tienen que multiplicarse para hacer la obra del reino, anunciar el mensaje del Evangelio. Entonces, también nosotros seamos conscientes de esta realidad. El trabajo es demasiado el que hay en la iglesia. Necesitamos de todos los católicos que se comprometan a trabajar, que hagan algo dentro de la vida de la iglesia, que hagan algo por el reino de Dios. Y Jesús da como la enseñanza fundamental para que aumenten los trabajadores en esta obra tan inmensa que tenemos en nuestras manos. Y es el arma de la oración. Rueguen, dice el dueño de la mies, que envíe trabajadores a sus campos. Lo primero que cada uno debe hacer, consciente de esta realidad tan inmensa, pero conscientes también de que cada uno tiene que ir a esa realidad, lo primero que debe hacer es orar. Por eso es todo aquello de orar por las vocaciones, orar para que todos seamos conscientes de nuestra vocación, orar para que surjan nuevos trabajadores, que muchas veces se ha quedado en orar porque hayan sacerdotes religiosos o religiosos. Y esta oración no es solamente para pedir esta clase de trabajadores, que siempre son muy urgentes, sino esta oración es para pedir que cada católico sea consciente de la misión que tiene. Es orar para que cada cristiano se dé cuenta de que su vida debe ser una obra de evangelización, que su vida debe ser un testimonio para llevar el mensaje de Jesús. Esa es la oración. Primero entonces orar, pero no se puede quedar uno orando, ¿verdad? No se puede quedar uno solo diciendo, ah, voy a pedir al Señor, no. Sino dice Jesús que esta situación es urgente. No es simplemente el decir, ah, es mucho el trabajo, voy a pedirle a Dios para que hayan quienes se comprometan. Sino inmediatamente, dice Jesús, pónganse en camino. No les dice solo quédense orando, sino pónganse en camino. Es decir, esta misión es muy urgente y ustedes no se pueden quedar solamente pidiendo. Oren, pero a la vez pónganse en camino. Y vean que esta misión es tan urgente que dice Jesús, no lleven nada para el camino. Ni dinero, ni morral, ni sandalias. Y tampoco se detengan a saludar a nadie por el camino, porque eso quitaría mucho tiempo. En la época de Jesús, el ponerse a saludar a una persona en el camino era un perder un gran tiempo, porque empezaban a saludarse de muchas formas, a platicar, a hablar, a decir cosas, y quitaba mucho tiempo. Entonces, esta forma de hablar de Jesús nos quiere decir que es urgente el trabajo, y solo lo van a poder hacer las personas que estén desprendidas de todo y que estén disponibles totalmente, las personas que no estén apegadas a las cosas de esta tierra, las personas que no tengan otras cosas más importantes que el reino de Dios, la van a hacer. Todas aquellas otras personas que su preocupación es esta tierra, este mundo, que su corazón está en otras cosas más importantes que el reino de Dios, no lo van a hacer y no lo van a poder hacer. Es urgente el llevar el mensaje de Jesús. Es urgente y por eso también hoy nosotros deberíamos pensar en esta realidad y ponernos a meditar cómo estamos enfrentando esta gran misión que tenemos en nuestras manos, porque está en las manos de cada uno de nosotros. No es simplemente sobre aquellos que tienen ya tal vez un compromiso más grande dentro de la iglesia, sino es en las manos de nosotros todos. Cada uno, como dije al principio, está representado en estos 72. Y entonces cada uno podría ponerse a pensar, yo soy parte de esos 72 discípulos. Yo soy parte de ese grupo que Jesús envió. Yo estoy en esa lista de Jesús. Y como yo estoy en esa lista, entonces a mí me corresponde todo lo que Jesús está diciendo. Tengo que orar, ciertamente es mi compromiso, pero tengo que también ponerme a trabajar. Y Jesús nos dice lo que debemos hacer, cómo debe ser nuestra vida, que se debe llevar a cabo esta forma de evangelizar de Jesús. Mucha gente piensa que cuando se le pide ponerse a trabajar dentro de la iglesia para llevar el anuncio del evangelio, tiene que empezar a predicar y tiene que saber la Biblia de memoria y tiene que saber muchas cosas de la teología y tiene que prepararse tanto para poder ser evangelizador. Y Jesús no está hablando de ninguna forma de esta manera. No está hablando de esa preparación que muchos piensan que debe tenerse para evangelizar. Jesús dice, el anuncio fundamental que ustedes tienen que llevar es la paz. Esa es su manera de evangelizar. Que la paz reine en esta casa, dice el Señor. Ese es el anuncio que ustedes deben llevar. Es decir, que no se trata de hacer grandes cosas. No se trata de estar preparado de una manera a lo último en la doctrina, en la forma de evangelizar, sino es llevar la paz. Y esa paz se lleva en la vida de cada uno. Y esa paz no es como la que anuncia el mundo, sino es una paz que va a entrar en esta familia a donde cada uno de nosotros va a llegar. Y esa paz tiene que ir en la vida de cada uno. No es una paz externa que va a venir, sino es una paz que va en el interior de cada persona. Porque solamente la presencia de una persona que va en el nombre de Dios, ya solamente su presencia es llevar la paz de Jesús. Por eso dice el Señor, anuncien cada vez que entren en una casa, que la paz reine en esta casa. Y si ahí hay gente amante de la paz, entonces el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Porque ustedes tienen que ser los portadores de la paz. Y ciertamente los que van a recibir esa paz tienen que estar dispuestos a recibirla. Si no la van a recibir, pues entonces esa paz no se va a poder llevar a cabo. Por eso dice Jesús, si los reciben en una casa, la paz va a quedarse ahí. El deseo de paz de ustedes se va a quedar ahí. Y entonces, si las personas que les van a abrir su corazón y van a aceptar la paz que ustedes llevan, que es la paz de Dios, entonces recibirán la abundancia de la bendición. Porque entonces dice Jesús, coman de lo que les den, curen a los enfermos y anuncienles que por haber recibido la paz que ustedes llevan, el reino de Dios se acerca a ustedes. Porque ahí comienza el reino de Dios a implantarse cuando la paz empieza también a reinar en la vida de las personas, en la vida de la comunidad. Hermanos, yo quisiera que se pusieran a pensar cada uno de los que están aquí reunidos en esta sencillez del anuncio del Evangelio que cada uno debe llevar. Ahí nadie puede negarse a llevar esa paz porque la estamos viviendo aquí, la estamos experimentando aquí en esta celebración. Estamos relacionándonos con aquel que es la paz del mundo. Venimos a escuchar esta palabra que nos debe llenar de paz nuestro corazón, nuestra vida. Venimos a alimentarnos con su cuerpo y con su sangre. Aquel que es la paz llegará a nuestra vida. Nosotros, cuando salgamos de este lugar, vamos a ser portadores de la paz de Dios. Y entonces vamos a llegar a nuestra casa con este anuncio de la paz que yo llevo en mi corazón. Y no se trata de que cuando yo vaya a mi casa o vaya al lugar a donde me dirija después de la celebración eucarística, que me empiece a hablar de lo que yo recibí aquí en este lugar. Y no es que yo empiece a predicarle a mi familia, porque tampoco me va a funcionar de esa manera. Sino la forma de evangelizar que va a hacer que la paz reine en esa casa donde yo voy o al lugar a donde yo vaya es mi propia vida, es con mi testimonio, es que mi vida va a llevar la paz. Si yo he venido a este lugar y voy a recibir la paz de Jesús, cuando yo llegue allá donde voy, los que me vean cuando yo llegue van a descubrir que la paz reina en mí si mi corazón ha recibido esa paz. Y entonces yo no voy a tener necesidad de hablar, no voy a tener necesidad de predicar, no voy a tener necesidad de decir cosas, sino mi vida va a hablar, porque yo en lugar de llevar división, de llevar problemas, de llevar situaciones difíciles a mi casa o al lugar a donde voy, voy a llevar la paz. Y la gente lo va a notar, y los que están a mi alrededor lo van a notar. Y entonces sí van a aceptar la paz de Dios. Y entonces el reino de Dios empezará a construirse. Y esta es una realidad que debemos pensarla, porque es lo que le hace falta a este mundo. Miren cuánto enfrentamiento tenemos a nivel mundial. Cuántas naciones poderosas financian guerras en otros países para destruir esta paz. Cuánta gente poderosa se enriquece cada vez más con la guerra que hay en el mundo, con la injusticia que hay en el mundo. Cuántas personas están viviendo de la injusticia que se está realizando en nuestros pueblos, de esta situación que vivimos en nuestra Guatemala, violenta, que no tiene paz. ¿Cuántas personas están beneficiando aquí en nuestro país de esta misma situación? Porque ellos mismos están financiando esta situación violenta que estamos viviendo. Porque eso no es fruto del enfrentamiento de las personas en las comunidades, en la sociedad. Es fruto de que los poderosos necesitan que se viva la injusticia en medio del pueblo para ellos seguirse enriqueciendo. Porque entonces, si estamos en una sociedad que no tiene paz, ellos se van a beneficiar, porque entonces nosotros vamos a estar peleándonos entre nosotros, divididos entre nosotros, y no vamos a progresar, y no vamos a salir adelante, y no vamos a crecer. Ellos sí van a crecer porque ellos se están enriqueciendo con todo lo que están robando, mientras el pueblo se preocupa de cómo sobrevive, de cómo sale adelante. Ellos sí se están enriqueciendo, pero nosotros tenemos aquí, hoy, en el Evangelio, esta palabra que nos puede ayudar a contrarrestar todo eso. Pero muchas veces escuchamos el Evangelio y no le hacemos caso. Escuchamos el Evangelio y seguimos lo mismo. Entonces hoy es necesario ponerse a pensar que yo voy a empezar a construir este reino, que es un reino de paz, de justicia, de fraternidad, de amor, de construir sociedades nuevas. Yo voy a ser portador de ese secreto para poder vivir este reino de Dios, que es la paz de Jesús que yo recibo en mi vida y que la llevo al salir de este lugar, al salir de esta asamblea que se encuentra con el Señor, que es la paz. Yo voy a ser portador de ella y voy a ser constructor del reino de Dios. Eso no es difícil, no es fácil, eso es muy difícil. Porque hay mucha gente que está tan metida en construir un reino de división que va a ponerse en contra de todo aquel que lleve un anuncio de paz. Por eso dice Jesús, pero si entran en una ciudad y no los reciben bien, entonces váyanse de ahí y sacudan el polvo que se les ha pegado a sus pies. Yo les digo que el juicio de esa ciudad va a ser más severo que el juicio que se hizo contra Sodoma, porque esa ciudad no quiso recibir el anuncio del reino. Miren, el mundo no está queriendo recibir el anuncio del reino. Muchas veces nosotros personalmente no queremos recibir el anuncio del reino, que es un anuncio que quiere cambiar nuestra vida. Y el mundo se va a oponer, como nosotros mismos nos oponemos muchas veces a lo que Dios nos está inspirando. Tal vez Dios nos está diciendo por cualquier medio que nuestra vida debe ser otra, nuestra vida debe cambiar, que no debemos seguir haciendo lo mismo. Tal vez en nuestras manos está el poder de hacer esta paz que sea una realidad en el mundo. Tal vez tenemos algún poder en nuestras manos, y de hecho lo tenemos. Cada uno tenemos responsabilidades, pero muchas veces utilizamos esa responsabilidad para crear injusticias también en el mundo. Y no somos mensajeros de paz porque no hemos recibido. Es difícil entonces este anuncio de la paz, este anuncio del reino de Dios. La construcción de este reino es difícil. Van a haber oposiciones. Tal vez en nuestra misma casa, cuando lleguemos a nuestra casa, tal vez de repente hay problemas en esa casa. Y vamos a llegar a encontrar los mismos problemas en nuestra casa. Ahí mismo, ahí vamos a encontrar ya oposición para construir la paz. Muchas veces quien viene a la misa siente la alegría en su corazón y quisiera que todos en su casa la sintieran, pero cuando llega, empieza la oposición. Pues ahí, en medio de ese sufrimiento, tiene que mantenerse fiel a Dios. Y tiene que hacer su oración, tiene que hacer esa transformación de su corazón, no tiene que devolver la violencia con violencia. No, dice Jesús, váyanse de ese lugar y cuando se sacudan el polvo de los pies, digan todavía, sepan que aunque no han querido recibir el anuncio del reino, este reino está cerca de ustedes. El reino de Dios está cerca de ustedes. Es decir, que siempre hay que anunciar, siempre hay que decir que Dios está cerca. Hermanos, esta tarea también tiene sus éxitos, porque dice que regresaron aquellos alegres porque tuvieron éxito en su misión. Y Jesús dice, sí, yo vi también caer a Satanás, porque cuando las personas se comprometen, cuando realmente se hace esta tarea, cuando se empieza a evangelizar de esta manera, como dice Jesús, el reino, el poder de Satanás se viene abajo. Toda esa división que hay en nuestro mundo se puede quitar si todos aquellos que están representados en estos 72 discípulos que Jesús mandó se pusieran a hacer esta tarea de crear este reino, de construir este reino, de hacer realidad la paz en este mundo. Yo vi a Satanás que caía del cielo, dice el Señor. El poder del mal no puede contra el poder de Dios. El poder de Dios es superior. Muchas veces pensamos, ¡ah, qué situación estamos viviendo tan difícil ya en nuestro país y en nuestro mundo! Ya no podemos hacer nada. Ya nos rebasa esta maldad que hay en el mundo. Ciertamente podemos pensar en eso, pero no es así. El poder de Dios es superior, porque si cada uno personalmente empezara a hacer esto, de cambiar su corazón, de recibir la paz de Dios, y empezar a ser signo de paz en su casa, a pesar de que le cueste, de que le sea muy difícil, si empezara a hacer esto, un día se llegaría a hacer caer ese reino del mal que sobrepasa ahora nuestras posibilidades. Se podría hacer una realidad. Pero esos éxitos, dice Jesús, no tienen que alegrarlos tanto, porque la tarea va a continuar, o sea, el poder del mal va a seguir aquí haciendo su obra. Pero hay que seguir trabajando también aquellos que llevan el nombre de Dios, sin desanimarse jamás, convencidos de que el poder del mal no puede contra Dios. Esa es una realidad, y el mal lo sabe, y por eso nos anda atacando y nos anda queriendo destruir a cada momento en nuestra vida. Pero él no va a poder contra Dios jamás, porque Dios lo ha vencido ya. Y cada uno que lleva en su corazón a Dios, la presencia de Dios, puede vencer. Pero dice Jesús, alégrense mucho más porque sus nombres están escritos en el cielo. Porque aquel que trabaja por la paz y es portador de la paz, ya tiene su nombre asegurado en el reino de Dios. Trabajemos entonces por la paz. Seamos nosotros mensajeros de esta paz. Recibamos la paz de Jesús. Se nos va a decir antes de comulgar que la paz de Jesús esté con todos ustedes y lo vamos a recibir y entonces llevamos la paz en nuestra vida. Ojalá que todos pensemos en esta inmensa tarea que tenemos y no nos quedemos ya simplemente en haber oído, sino que de alguna manera nos pongamos en camino. Pónganse en camino, dice el Señor. No, quédense tranquilos, ya oyeron, está bien, ahí quédense. No, pónganse en camino. Que cada uno entonces, al final de la Eucaristía, se ponga en camino y sea aquel que va a construir el reino de Dios ahí, en el lugar donde Dios lo ha puesto, ahí donde va a hacer su vida diaria, que sea constructor del reino de Dios. Que la fuerza de la Eucaristía nos ayude, nos mantenga, nos sostenga en este trabajo tan grande que tenemos, y que todos podamos alimentarnos de Jesús para ser fuertes en la fe, para ser fuertes y valientes y llevar este anuncio del reino por todas partes.